Muy bien, vamos a saludar como cada miércoles, ¿eh? Tendremos nuestra charlita política con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien, ¿qué tal, Marco? Muy buenos días. Bueno, han pasado unos cuantos días ya de las elecciones, uh-huh, en las que el gobierno, bueno, sufrió una derrota electoral importante y está, hubo cambio de gabinete, pero lo de fondo, yo diría, es ir repasando el rumbo que va tomando luego de un evento tan trascendente como el tema electoral. Más allá de que yo creo que el rumbo no es lo que estaba ni está en discusión, sino en todo caso la intensidad, la profundidad, las iniciativas en relación al rumbo distributivo, al modelo económico pensado para la producción, el mercado interno, en fin, distribución de la riqueza, frente al otro modelo que en definitiva el modelo de la derecha, el modelo de Juntos, es el modelo clásico ortodoxo de la recesión, y daría la impresión entonces, por las primeras medidas del gobierno, que está tomando a un ritmo muy pero muy intenso, justamente a partir del cambio de gabinete también, que la agenda que va creciendo es la agenda de la distribución, o en todo caso de la mejora de la distribución a favor de las grandes mayorías, y bueno, asumiendo en ese caso la discusión y, por qué no decirlo, la lucha por la distribución del ingreso con los sectores económicos que dominan la economía, ¿no? Las noticias en términos generales son todas muy muy positivas desde el punto de vista del crecimiento de la producción, ¿no es cierto? Incluso hay medidas de más créditos a la producción, más inversión privada y pública, más obra pública, mejoró el desempleo, hay cifras de desempleo que no solo el índice del 9,6 que bajó desde el momento más crítico a 13, sino que hay a 13%, sino que hay un dato que es mucho más impresionante, estoy leyendo el Clarín del día 24, en el que llegamos a tener 15 millones de pesos de personas ocupadas en el momento de la caída en el 2019, dos años atrás, y ahora hay 19.050, o sea, hay 4 millones de ocupados más, lo cual no quiere decir que el 9 y pico, el 9,6 no siga siendo una cifra todavía importante, pero quizás uno de los puntos cruciales en esto de incentivar la gestión, ponerla mucho más cerca de la sociedad y del pueblo y mejorar la distribución del ingreso, un poco lo que había ya anunciado Cristina, ¿no? Para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos, claro. Creo que en gran parte pasa todavía por el tema precios y salarios, ¿no? Que es uno de los puntos quizá débiles de la política del gobierno, porque la inflación y los precios de los alimentos impactan en la vida cotidiana, muy particularmente de la gente más modesta, ¿no? Así que, en fin, tengo la impresión de que estamos en el rumbo correcto, se sigue pensando en profundizar el apoyo a los sectores más modestos, más vulnerables. Todavía nosotros tenemos 20 millones de pobres, entonces se está planteando el tema de bonos, de un bono extra a los jubilados y de muchas otras iniciativas hacia esos núcleos. Hay una muy calificada en términos políticos, que es esto de la mitad del sueldo por 6 meses para las trabajadoras domiciliarias, ¿no? Porque ahí involucra 1 millón de mujeres. Creo que es una medida, una gran iniciativa de gran trascendencia social. 7 de cada 10 están no son registradas, y eso implica una discriminación ya no solo simbólica, sino que esas mujeres, esas familias con sus hijos tienen están en una situación de marginación. Así que creo que eso es una gran iniciativa, y yo diría que por último incluso interpela a la clase media, que las necesita para que trabajen, pero también necesitamos que la clase media responda con una conducta a favor de registrarlas, de blanquearlas y yo diría de resignificarlas en términos ciudadanos y en términos humanos, ¿no? Bueno, queda por ver entonces, insisto, el tema de los precios, ya que el gobierno le planteó a los supermercados, le pidió que controlen las empresas. Esa es una estrategia que yo no sé, me parece que es un... Hay que ver en un todo, todo lo que se está haciendo en materia de precios, no solo eso, ¿no? Pero, bueno, veremos cómo responden los supermercados frente a las grandes corporaciones monopólicas que son, yo diría, las que abastecen a los supermercados, son claro, las que abastecen una buena parte a la población, ¿no? Por ahora, en el mes de septiembre, en fin, dice por lo menos Ámbito Financiero en la portada de hoy que la inflación arrojará el mes de septiembre, no son buenos indicios, dice, ¿no? Por encima de lo que las autoridades pensaban. Así que bueno, creo que todavía ahí en el tema de formadores de precios, Marcos, que son los que pueden formarlos porque son grupos monopólicos y son los que se benefician con la formación de precios, ¿no? Ni el chino de la esquina, ni el almacenero, ni el ferretero, ¿no? Sino que son esos. Así que creo que ahí hay una de las grandes batallas económicas y políticas. Totalmente. Es cierto que, te lo pregunto, en realidad lo formulo en términos de pregunta, es cierto que con crecimiento económico hay cosas que son más hay batallas que son más fáciles de dar, no es todo correlación de fuerza, ¿no? También un poco de viento de cola ayuda cuando hay decisión a tomar algunas medidas. El asunto es que las decisiones hay que tomarlas igual, ¿no? No, que el crecimiento es imprescindible, por eso yo señalaba muy rápidamente todo el tema de la producción, incluso el tema del crédito, que por supuesto se antepone a la producción y favorece el crecimiento. Entonces, nosotros necesitamos crecer, pero ya aprendimos que no se derrama el crecimiento. Hace falta la intervención del Estado para que haya mejor distribución. Por eso comencé con el tema de cuál es la intensidad de la distribución, ¿no es cierto? Porque yo creo que se crece a partir de mejorar la distribución, y no de que se crezca y después se va a distribuir. Ese es el dilema, y en todo caso, ese es el dilema político, ideológico. Y en todo caso, yo creo que es determinante el rol del Estado, y por eso también creo que la derecha y los grupos económicos monopólicos tienen un empeño muy, muy claro en que el Estado no ingrese, no entre con políticas reguladoras, con políticas como por ejemplo la cadena de valor, controles de precios, mecanismos sancionatorios para los abusos. O sea, ahí hay una disputa que no solo es, yo diría, contra la codicia de los sectores monopólicos, sino que es una disputa de carácter político por el poder de manejar los precios, que para ellos, entonces, insisto, siempre lo han transformado la rentabilidad empresaria y el manejo de los precios en una cuestión sacramental, no en una cuestión doctrinaria, y no debe ser así. Los precios no deben ser inmutables, sino que tienen que estar subordinados a las necesidades de la sociedad. Clarísimo. Juan Carlos, te seguimos escuchando, obviamente, como siempre, y el miércoles charlamos de nuevo. Abrazo grandote. Ya, un abrazo a todas y todos. Juan Carlos Junio, como cada